Bien, hablaremos de Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que calculo yo, toda vez que era príncipe de Prusia, pertenecería a la familia Hohenzollern. Sí. Que es mucho decir. Luisa era hermosa, pero muy hermosa. ¿En serio? Muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Pa. Un capricho. Claro. Un capricho es mucho mejor y más persistente que un amor. Un capricho y quizás una mentira. ¿Cómo también, se llama? Sí. La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo, repitió. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su vida. O más de una. Sí. Yo casi no digo otra cosa. Bueno, de modo que si hay alguien que no ha dicho todavía esto... Por favor. Que se apure. Con la primera persona que tiene que acercar, no. Porque enseguida viene el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias. Nada de jugar toda una carta, porque todos los huevos también un poquito al de costado. Ay, mirá, si, por ahí viene un amigo y dice, ay, mirá si no te quiere. Bueno, entonces busquemos una en segundo lugar, esas cosas, bien. Bueno, no importa, todo esto no importa nada. Pero sí, es lo único que importa de la charla. Claro. Si vos querés a una, y es la única que te interesa del mundo, y no te quiere... ¿Qué tenés que hablar? Nada. Nada. Ibas a estar en un programa hablando del emperador Federico Guillermo de Prusia, o del rey de Prusia. No, nada. Aguante Napoleón. Bueno, era muy linda. En las representaciones que sobrevivieron, hay algo de neohelénico, pero eso no importa demasiado. Es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. En el usufructo de esa belleza reside el punto central de la historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX. Y finalmente es una historia napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos, de los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo, ya que le gustaba mucho el baile, tanto es así que en 1803 dio a luz... una hora después de bailar frenéticamente, lo que no quiere decir que lo uno fuese consecuencia de lo otro. Estaba embarazada, ya estaba embarazada, y estaba en medio de la milonga, y en un momento le dice al compañero, voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, voy a dar a luz y enseguida vuelvo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, que era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir a las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Llegaba el verano, la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel. Entonces allí se mezclaban los nobles, en partidas de cartas y juergas, etc. Y hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido era un tipo bien parecido. Bien parecido al Chancho. Bueno, hasta allí viajó también Luisa, y parece que ella se enamoró del zar, a pesar de que, como hemos dicho, era casada. ¿Qué tal? El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que todos ustedes ya estarán imaginando. Siempre liga ancho de basto, sí. Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. ¡Ah! Ahí había algo. Esto explica todo. O quizá no. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otras dicen que no. Listo. Ambos nos hacen perder tiempo. Los que aseguran que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos. Incluso aquí, en el multiteatro, sí. Si hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de una espía francés. Clarísimo. Y debe ser denunciado a la autoridad. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de firmar un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Bueno, Federico Guillermo fue convencido y firmó la alianza con Rusia. La verdad es que no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Sí. O al menos no me importa a mí. Sí. A ellos sí le habrán importado. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. A aquella alianza no le fue muy bien. Napoleón, Ahí está tampoco. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz, y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que fueron famosas, porque allí decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando, incluso enterado de la beligerancia de la reina. El boletín del ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier, y el emperador dijo: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto, seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Así que en octubre de 1806 Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. ¿Y dónde viajó? A Memel, al lugar donde iba a veranear, pero aquel lugar se había vuelto espantoso. ¿Vio cómo son las localidades veraniegas que de una temporada para otra cambian, como aquí en la Argentina? Sí. ¿No? Las instalaciones estaban derruidas, se habían ido todos. Mientras tanto, el zar Alejandro estaba en Tilsit. No está Tilsit. Nada menos. Negociando una tregua con Napoleón. Se reunieron en una isla en medio del río, el río que es el río Niemen, que es el que pasa por Tilsit, un lugar que ahora convenientemente ha cambiado de nombre, se llama Sovietsk. No creo que ahora se pero creo, dejado, ¿no? Creo que ahora le deben haber cambiado el nombre de nuevo, y quizás se llama incluso Tilsit. O Luisa, vaya a saber. ¿O qué? O Luisa, digo. Sí. Yo como son los occidentales. Bueno, queda muy al oeste de Rusia, también sobre el Báltico, no lejos de donde veraneaba esta gente. Ahí, tampoco lejos de Letonia ni de Polonia, por ahí queda Tilsit, o que ahora no sé cómo se llama. Ay, vaya a saber, claro. Bueno, digo por si alguno va, ¿no? Porque por ahí uno está recorriendo Europa, gastando una fortuna en remises, buscando la ciudad de Tilsit, que ahora no existe, le han cambiado el nombre, como sucede. Ahora se llama, ya tampoco se llama Sovietsk. Ahora que llegamos se llama de otro modo. Feo. Basta con decir Sovietsk y poner una K. Sovietsk. Bien. Y el remisero los deja con toda seguridad. El caso es que se reunían en una isla en medio del río. El rey Federico Guillermo, el rey de Prusia, mientras también estaba en el zar de Rusia, y Napoleón. Bueno, en realidad solo estaban en la isla, estaban el zar de Rusia y Napoleón. Claro. Y Federico Guillermo estaba en la orilla del río, bajo una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación. Una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento alguien pensó en usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Y entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió, yo como es uno. Mientras la reina lo consideraba, cruzaban apuestas. Voy a que sí, voy a que no. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento, y cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. Muy bien. La mina le decía, Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad de Prusia? Y él le contestaba, qué lindo vestido que se ha puesto. Qué grande. Eso es política, ¿eh? Los cronistas franceses, hay que dudar entonces, sí, dicen que ella le envió una nota en que le ofrecía quitarse para él el vestido que tanto le había gustado. Pero no sé si es cierto, ¿eh? El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio cayó, la Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Mucho después, en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Por su parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo ni siquiera asistir a la caída de Bonaparte porque murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810. Tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Bueno, qué sé yo. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esa. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como sí, si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro. Lamentablemente no es así. Yo he creído mucho tiempo, ¿eh?, esto, que había algo teatral en la vida, entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, ¿no? Claro, esperaba claro, simetría, que no se producían. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Bueno, todo eso es mentira, ¿no? No espere que nada vaya a ocurrir por simetría o por prurito artístico, y mucho menos por merecimiento. No. Eso sería el colmo de la superstición. La mina se murió porque se murió. Chao. ¿Está claro? Sí. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, su hijo, el hijo de Luisa, que todavía era el rey Guillermo de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Bonaparte, Napoleón III. Contra otro Napoleón, Napoleón claro, III. Una guerra que esta vez Prusia ganaría. No. La famosa guerra franco-prusiana. Bueno, esta es la historia de Luisita de Prusia. ¿A quién quiere dedicarla usted, querido Jorge? A ver, yo creo que la belleza de Luisa merece una dedicatoria, pero son mejores dedicarlas personas que se han portado mejor con el emperador de Francia, que pese a lo suyo, pese a ese bonapartismo que tanto nos denuncian los populistas como uno, tuvo gente que lo vio mejor. Sin ir más lejos, la chica de la Malmaison, ¿no? Josefina Beauharnais, sí, o María Walewska, una amiga polaca que tanto... Una polaquita este que programa también hizo lo mismo que, que Luisa, ya que ella también sedujo a Napoleón y pidió piedad para Polonia. Justamente. Ahora, apoyemos a esas muchachas, digo, en general apoyemos a las muchachas, pero digo, a esas que mezclan el amor a la patria con el amor hacia el hombre que ellas quieren, porque hay otras, es quizás el estilo de Dolores Hayes, pensando en Nabokov, que hacen una especie de maniobra comercial que nunca da buenos frutos, ni para la patria, ni para ellas, y menos para el galán en cuestión, porque detrás de una negociación siempre está la trampera. La trampera es la milonga que vamos a escuchar ahora y que nos dio el discotecario, a falta de otro mejor. Escucharemos esta milonga en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante, por favor. Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Trampera.